daba cierta gracia, hasta parecía un mamarracho de presidente al lado de la figura de Lula. Hoy parece un personaje de terror, realmente, un personaje de terror. Y creo que esta comparación hasta la perciben los mismos que en algún momento se asociaron a él. Pero volviendo a nuestro país, hay que convocar, me parece, hay que convocarse, me parece, a la paciencia, no perder la paciencia. Muchos de nosotros hemos formulado críticas, críticas desde el campo popular, no, no desde la vereda de enfrente, ¿eh? Críticas a nuestro gobierno. Pero las hemos formulado desde la mejor de las voluntades, desde la mejor de las voluntades, sabiendo los obstáculos que se presentan. Va a haber una reforma judicial. Puede ser esta reforma el primer paso para lo que todos anhelábamos y parecía imposible. Para la esencia de la declamatoria de la democracia burguesa, que todos seamos iguales ante la ley. Que los que burlaron la ley vayan presos. Que los que se robaron buena parte de los dineros de todos los argentinos vayan presos. Y creo que convoca nuevamente a la paciencia, a la necesidad de paciencia. Paciencia con la cuarentena. A no apurar el paso, porque apurar el paso cuesta vidas. Apurar el paso cuesta vidas. No cuesta dineros, cuesta vidas. A no apurar el paso ahí. A no ceder a las presiones de los poderosos. Convoquemos a la paciencia una vez más. Demos crédito a la palabra de los compañeros a los cuales le ha tocado la misión de conducir este país. Es un buen ejercicio. Reconozco las demandas, porque yo también las planteo. Pero hagamos un ejercicio de paciencia. Hagamos un ejercicio de paciencia. A eso los convoco. Y esperando que el próximo miércoles volvamos a juntarnos. Les mando un gran abrazo. Les mando un gran abrazo. Aunque ya nada será igual. O por eso mismo. Un abrazo. Aquí Roberto Bertuti, que nos manda textos muy, muy extensos, por supuesto no vamos a leerlos al aire porque son prácticamente libros, nos envía un material muy interesante de Thierry Meyssan, Dice, en 2005 Rumsfeld encargó al doctor Hatchett concebir un plan de confinamiento obligatorio a domicilio de toda la población, plan que se activaría durante un acto de bioterrorismo como el ataque con Anthrax que se perpetró en 2001 contra el Congreso de los Estados Unidos y contra algunos grandes medios de difusión. Interesantísimo, Roberto, gracias por los envíos, leemos todo con atención. Tiene una posición, les cuento, escéptica con respecto a lo genuino de la pandemia. Los mensajes al 1150-1235-89, por supuesto a las redes de Gabriel Fernández, La Señal Medios, Radiográfica. Vamos a escuchar hoy la música de Enrique Martín y vamos a escuchar el parecer de Raúl de la Torre. Nos pregunta Hernán Vázquez, ¿van a dar consejos para realizar contado con liqui como en el programa de María O'Donnell? Gracias por la observación. Si hacemos a tiempo, les contamos, porque esa es una de las incógnitas, ¿no? ¿Vieron? ¿Quién vio un dólar alguna vez, como dijo el general? Más allá de cierta tendencia a ahorrar en dólares que tiene un sector de la población, cuando hay menos ahorros e distancia de esa moneda. Y se habla del dólar con liqui, pero no se sabe qué es, o por lo menos en muchos casos no se sabe qué es. Vamos a tratar de explicarlo si tenemos un ratito. Bien, Hernán Vázquez dice, permiten que vuelvan los partidos de Vélez porque los hinchas siempre cumplieron con la distancia social, aun cuando todavía no había pandemia. Bueno, le vamos a comentar a Julio Carballo que estás haciendo mofa, befa, de su hinchada. Si el humor del Tano no tuviera tendencias peronistas, Nick lo copiaría. Y el Tano Seminara se ríe, dice, somos del grupo Los Alieris de Nick, le robamos los gaturros a él. Preste la atención después al espacio del Tano. Vieron que las distribuidoras eléctricas, nos dice Hernán Vázquez, distribuyeron dividendos. Lucio Pedro Averastain Ponte pregunta, es porque son distribuidoras. Están muy humorísticos los amigos y Hernán Vázquez nos pregunta si se puede cargar la Subi con el Renminbi, es decir, con el yuan digital chino. Bueno, es probable que en breve. La gente de Campana de Palo también está presente y nos dice que el gobierno de Chubut, en alianza con Einstein y Yamana Gold, se van a pasar por el traste del referéndum que desde hace 10 años prohíbe la minería a cielo abierto en Chubut. CIRS pone los más de 30 millones de dólares que pone por una minera que no puede operar, es porque ya tiene todo cocinado con el gobierno provincial. Y se pregunta cómo reaccionará el Nacional ante este atentado a la decisión plebiscitada por el pueblo de Chubut. ¿No? Otra observación, información. Les contábamos hace un rato lo de la mesa ampliada de, entre comillas, ¿no?, de la CGT. Bueno, Pablo Moyano dijo claramente, en la CGT hay que barajar y dar de nuevo. Realmente una situación que apena la que se está viviendo en ese segmento del movimiento obrero, en ese segmento del movimiento obrero. Pues si me dijeras, bueno, hay una coincidencia general con lo que está sucediendo, otro gallo cantaría. Les decía, Enrique Martín, usted lo conoce como periodista aquí en la gráfica, es un excelente periodista, pero además es un gran compositor de tango. En este caso vamos a escuchar con la voz de Marcelo Sarteni Un siglo de cartón, escrito por Enrique Martín, nuestro compañero. Un carro sin nombre soporta la carga y obedece al brazo pegado al cordón. La moneda es corta, la pobreza larga, en el nuevo siglo de barro y cartón. El cielo y la calle son pan y basura, desde un horizonte de tren y camión. El asfalto hierve y el reloj apura la mano, la suela, la respiración. un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vagón. Doce horas grises ruedan a destajo, hasta la balanza para cada quien. El fiel del destino siempre vuela bajo, como el sueño blanco preso en el andén. Cuatro pesos veinte señala la cuenta, es lo que cotiza para mal o bien. El carro del siglo viene a marcha lenta, el cartón y el barro esperan el tren. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vago. Bueno, habrán escuchado la voz, ¿no?, que narraba la obra de Enrique. Y Hernán Vázquez la pescó al vuelo, también Alito AEP. Así es, Patricia Barone. Qué intensidad y qué profundidad. Felicitaciones, Enrique. Dentro de un ratito vamos a escuchar más. Grisel Rubino también dice tangazo. Bueno, ha tenido una fuerte aceptación inmediata, ¿eh? Faustino Velasco está presente. Nos manda algunas imágenes muy, muy interesantes. Alberto Ortiz nos dice, él o ellos también se quejan del ENACOM y la falta de bola a los medios alternativos. Bueno, ni hablar, lo hemos señalado con claridad en este espacio en reiteradas oportunidades. Nos saluda Lucio Pedro Averastain Ponte, Hernán Vázquez, Alito de Pegris, Al Rubino, Juan Nieves, Alberto Álvarez, Walter Rabioso, Aldo García, Libres Latinos, Francisco Fracaró y Luisa Fernández Muro, un gran abrazo, Luisa. Germán Ibáñez, Daniel Césare, Gustavo Guillán, Gloria Arnau de la Mea, gente que está escuchando el programa y que también nos ayuda a difundirlo. ¿Cuántos amigos que dicen, escuchen? Alicia Esther, por ejemplo, y le mandamos un saludo a Marcelo Sena, Prensa Mac. Info Nueva Prensa, también prendido ahí para difundir, Estela López, Alberto Álvarez, Gloria Arnau, Hernán Jauregui Ver, un fuerte abrazo, Hernán, Juan Nieves, amigos que sugieren, adéntrense en la gráfica y escúchenla. Si entran a www.radiografica.org.ar, además de ver el conjunto de los materiales que ofrece la emisora, la desgrabación de los reportajes y las notas de investigación y de opinión, puede entrar a la red compañera, puede ingresar y con muy poco nos da una mano que hacemos valer por mucho. Néstor Gorojovsky, además de dentro de un rato salir al aire, nos informa, Horacio Rodríguez Larreta nombra a su prima como directora en lotería, ¿eh? Y acá me menciona para que lo dé a conocer, lo estoy dando a conocer,